Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches, hoy estamos en el Día Internacional de Jazz. Ajá. Que coincide con nuestro programa. Están hablando de jazz como todos los martes a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7 de Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock. Yes. ¿Todo bien? Hola, Dieguito, ¿cómo andáis? Muy bien, la verdad, espectacular. En un día tristísimo, pero Siamo fuori de la copa. Siamo fuori de la copa hoy. Tutti le llama el trabajadori. Bueno, en fin. Exacto. Che, bueno. Pero bueno, hoy es el Día Internacional del Jazz. Sí. Apocámonos un poco también, hablando de esto. Qué lástima. Una cosa. Bueno, un día que se ha instalado, ahora vamos a charlar un ratito sobre eso, buscando un poquito por internet. Quiero avisar que teníamos la entrevista con un pianista fantástico que se llama Francisco Lobuelo, por razones de salud. Él no puede estar hoy con nosotros, pero bueno, nos manda un gran abrazo y vamos a escuchar un poquito su música. Así Dale. Que bueno, cosas que pasan, ¿viste? Te cuento que estuvimos, te cuento por si no te acordás, Ajá. que estuvimos en La Plata este fin de semana. La Plata y Buenos Aires. Volvimos recién hace poquito. Sí, señor. Y bueno, siempre sintonizamos allá una radio FM Blackie para sí, aquellos que la no la radio del sintonizado jazz. Nunca. La una radio joven, pero con una hermosa programación de música, de muchos músicos argentinos, cantantes argentinos, instrumentistas. Claro, el 89.1 MHz. Nada, y así que un poquito de lo que traje hoy, me inspiré en lo que escuchamos este fin de semana, por ahí. Bueno, ¿y qué te parece si mientras nos acomodamos y armamos un poquito, escuchamos nuestro primer temita? Sí. Y escuchamos entonces a Julia Muscardini, qué bueno. Del disco de ella, por supuesto, que se llama Mood Indigo. Y acompañada por Jerónimo Carmón en contrabajo y Sebastián Loiacono en saxo. Va a ser una versión de In a Mellow Town. Fantástico tema. Buenísimo, ahí estamos. In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone. I've got company, everything's okay. The livelong day with this mellow song, I can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live if you mope and groan. Something's gotta give. Just go your way and laugh and play. There's joy and in a mellow tone. Everything's okay. The livelong day with this mellow song. I can't go wrong in a mellow tone. That's the way to live if you mope and groan. Something's gotta give. Just go your way and laugh and play. There is joy and you get a mellow tone. Bueno, acá estamos pasándola bien dentro de lo que se puede. Abstrayéndonos un poquito nuestro huevo mágico. Nuestra esfera de cristal que se llama jazz. El arte siempre nos salva. Es sí, una frase remanida, pero que en este caso viene bien recordarla. Bueno, y entonces estábamos hablando un poco al respecto, amigos ahí en el Instagram, y bueno, seguramente amigos en las radios, en todos los que nos escuchan en distintas ciudades. Estábamos charlando un poco con respecto al tema del Día Internacional del Jazz, y un poco buscando aquí, ya que estamos en una nota muy liviana de internet, pero Aparentemente, es porque se lo elige el... ¿Por qué se elige el 30 de abril como Día Internacional de Jazz? A partir desde el 2012 la UNESCO lo declara Día Internacional del Jazz. Ajá. Y alguna de las causas, digamos, los motivos serían... Lee vos uno, ¿ver? Bueno, tiene varios y esto es... Vos lee uno. El jazz rompe barreras. Ajá. Y crea oportunidades para la comprensión mutua y la tolerancia. Me parece fantástico, es bellísimo. Me parece fantástico, lo que me causa gracia. Sí. Pero no, está bien, sí. Estaría bueno que lo cumplieran, ¿no? Sobre todo el bueno, país. Pero, no, pero qué sé yo, tiene como... La intención es, ¿no? Claro, después la dice, intencionalidad. El jazz es una forma de libertad y de libertad de expresión. Simboliza la unidad y la paz. Qué maravilla, qué lindas palabras. El jazz reduce las tensiones entre los individuos, los grupos y las comunidades. Oh, es cierto. Hay un ambiente, ahora después vamos a contar lo que vivimos anoche, y es cierto. Y el jazz promueve a la innovación artística, la improvisación y la integración de músicas tradicionales en las músicas, en las formas musicales modernas. Esto también lo vemos bien, lo vemos viendo en cada programa, ¿no? Sí, esto claro. Lo vamos sintiendo. Y que es un poco la esencia esta del jazz, el alma del jazz, ¿no? El que sea la innovación artística y esa, eso que siempre hablamos del vértigo de la improvisación. Genial. Claro. Y por último, el jazz estimula el diálogo intercultural. Cultural. Ahí ando estamos medio trabajados, medio cansados, sí, capaz. Un poquito cansados, pero, pero bueno, así es la vida. Y facilita la integración de jóvenes marginados. Bueno, ojalá fuera así todo esto, ojalá, ¿no? Ojalá fuera así, sí. Pero bueno, no tiene en realidad un hecho en particular. No. Es una arbitrariedad. No, lo que pasa que es cierto esto que está basado en la esencia de unión y diversidad cultural que expresa esta música, ¿no? Porque siempre tiene como una llegada a todas los lugares y a todo. Sí, trasciende las fronteras. Eso, claro, eso sí, es una de las músicas de jazz que por ahí también puede ser como una construcción cultural creada adrede, pero bueno, pone. Bueno, pero tiene una digamos una noción de verdad en su origen, ¿no? No, y en su esencia. Porque hacer, claro, porque hacer una música de origen marginal, de hacer una música que se fue construyendo de abajo para desde abajo, ¿no? Desde el sentir popular, con todas estas variables que estaban latentes al principio, que o sea, no latentes, pero no tenían tanto desarrollo, o quizás viste, se fueron acomodando todas estas cuestiones, ¿no? Y la vitalidad del principio, de ese principio, el principio del siglo XX, ha permitido que dure más de un siglo, ¿no? O sea, está en su primer siglo esta música. Claro, porque y sigue viva igual, sigue, viste, con toda esta cosa de músicos interesados, de una, es muy vital, es una música muy vital. Justamente por eso, porque tiene esa connotación que lleva entre la improvisación libre, el juego libre, la creación en el momento, uh-huh. Y una creación que la mayoría de las veces es colectiva. O sea, claro. Que rescata esas dos cosas que son importantísimas, sí, dentro del jazz y que lo hacen tan agradable. Bueno, no, y hablando de eso, te decía, ayer estuvimos en la Biblioteca Café, ahí pasé el Hotel Alvear, al lado del Teatro Coliseo, un lugar que vamos siempre, y bueno, les recomendamos que vayan. Porque conserva mucho de eso, ¿no? Claro, de esa exacto. La esencia del jazz, que es juntarse, unirse. Hay un escenario, digamos así, un grupo que nosotros siempre vemos, que es Ángel Chucheras, Gerardo de la Morena, de la Marea, no me acuerdo cómo se llama, contrabajista, después ahora lo buscamos bien, y Camilo Seidner, que ofrecen un show todos los lunes, pero después todos los días hay shows fijos, y hay una linda comunión en el sentido que vos vas y podés tocar. Claro, porque ellos son como el grupo base y luego tienen invitados, siempre invitan siempre a alguien. Siempre hay una buena predisposición, gente que canta. Tuvimos la oportunidad, el gran... me encantó, me quedé fascinada. Un gran pianista argentino, que vamos a pasar alguna música de él si la podemos encontrar, que es Juanjo Hermida, que sí, bueno, no vive en Argentina hace un tiempo. Pianista. Está entre Canadá y Nueva York, ahí en los barcos, esta cosa está embarcada. Bueno, él comentó que iba a hacer una presentación en estos días acá. Ajá, tenía un par de shows en Argentina. Sí. Bueno, por ahí le buscamos alguna música ahora. Tengo acá. ¿Encontraste? Sí, listo. Va, escuchamos algo un poquito. Lamentablemente hoy no estamos con Francisco Lobuelo, pero ¿Qué podemos escuchar? A ver. Vamos a escuchar del disco Vueltas el tema Quasimodo de Charlie Parker. Está Francisco Lobolo en piano, con Cristian Bortoli en contrabajo y Eloy Michelini en batería. Ah, qué lindo. Bueno, vamos. Ahí estamos, Quasimodo. Thank you. Bueno. Escuchábamos del disco de Francisco Lobuolo, Vueltas, la hace bastante que es este disco, pero bueno, estaba bueno porque era un disco propio, porque en general lo que hay nuevo de él es todo colaboración con otros artistas, entonces es como, esto sí. Me pareció más lindo como para escuchar algo elegido por él, ¿no? Bueno. Sí, un estilo muy, muy bueno, muy lindo. Hermoso. Sí. Tuve la oportunidad de verlo en el festival, un festival que se hizo en Buenos Aires, en el CSK, en el Festival Solo Piano, donde también participaba Gonzalo Rubalcaba, que tuvimos la maravillosa oportunidad de ver a Gonzalo Rubalcaba. Un genio total del piano y una persona aparentemente muy amable, ¿no? O sea, divino, absoluto. Y bueno, una musicalidad increíble. Y antes abrió Francisco Lobuolo haciendo un set muy, muy interesante, muy lindo, solo, ¿no? Sí. Después hubo otros artistas muy importantes, como Craig Tabor, que es el pianista de Chris Potter, a quien tuvimos el gusto de escucharlo dos veces, y también a Ernesto Jodor, que bueno, es uno de mis preferidos. Tabor con toda su locura encima. Sí. Pero un sí. genio sí, también. Es parte de locura, pero es parte de su formación, ¿no? Porque ellos tienen, fíjate que yo el otro día creo que lo charlaba, no me acuerdo con quién, esta cosa que ellos unen todo también, tienen, porque en el medio de una cosa por ahí un poco más contemporánea dentro de su toque, estamos hablando de ese concierto, pero tiene que ver con su propuesta, búsquenlo, Craig Tabor, el colo para los amigos. Hay esta cosa del jazz contemporáneo, hay cosas del jazz a medio swing, y hay cosas también del principio del jazz, porque mientras muchas veces pasaban de zonas muy contemporáneas, de muchos efectos en el piano, tocando... Sí, de libre, una cosa de libre, así free, como sí. Muy frío, qué sé yo, y pasaba a un stride piano, así, sin decir agua va, ¿viste? El stride piano es el estilo ese en donde... Viste, los bajos están muy marcados en un 2-4, chon, chon, chon, chon, chon. Sí, ese sí. Es el stride piano. Y y lo tienen todo junto, ¿viste? O sea, bueno, pero él también. Eso es la tradición, la tienen bien. Sí, bien, sí, bien. Sí. Y tocar así, meter el codo y meter el todas esas partes del cuerpo así, medio performático. ¿No? Sí, medio así. No, pero antes también hacían como esa cosa, ¿viste? Tocar sí, el piano, sí, poner, claro, tocar con el codo, tocar bueno, así, con una cosa medio. Bueno, bueno, entonces libre. Ahí está, en la edición 2024 del Día Internacional del Jazz se celebra el 30 de abril y en este caso, o sea, hoy. Se está celebrando en la ciudad de Tánger, en Marruecos. Claro. Es la primera vez que una ciudad del continente africano acoge esta conmemoración. Han pasado muchos artistas por Tánger, así que evidentemente tiene una cosa. Hay una sincronía, un sincretismo entre Europa y África. Y qué, ¿no? Simbólico, ¿no? Qué bueno, porque claro, justamente claro. Empieza el jazz con los negros africanos y vuelve un poco ahí a sus raíces. Exactamente. Dentro de las personas que estuvieron en Tánger actuando y un poco seguramente investigando sus raíces, como Ornette Coleman, Archie Shepp, Herbie Mann, Josephine Baker y también el maestro, el pianista Randy Weston, que vivió en Tánger. Y colaboró con el maestro Nawa, no sé cómo se pronuncia, Nawa, Abdella El Gould, para explorar las raíces del jazz y la música africana. Que Abdella El Gould va a tocar con Herbie Hancock esta noche. Claro. Estaría tocando allá, en teoría estaría tocando junto a una banda de estrellas totales, entre ellas Marcus Miller y varios de otros países, de varios países, ahí todos metidos. Claudia Cuña de Chile. Mira, cantante. Shemekia Copeland, Didi Bridgewater. Jasmeya Horn de Estados Unidos. Los pianistas Tarek Shemani en Líbano. Billy Chels de Estados Unidos. Antonio Farado de Italia. El trompetista Ambrose Akini Mushir. No sé quién es. Bueno, el multi-trompetista Marcus Miller. Sí. Y Magnus Lindberg. Bueno, así que es un show fantástico. Los que tengan ganas de tomarse un avión a Tánger. Digo por YouTube. Va a quedar, un avión va a por subir. YouTube, claro. Claro, o sea, ¿no? Va a subir, van ahí a subir. Dice que va a estar en todas las plataformas, así que seguramente sí, lo escucharemos después. A lo que están haciendo esta noche ahí en Tánger, creo que es, ¿dónde es? ¿Qué es tocar? Ahí arriba dice. Al lugar, decís vos. Sí. El Palacio de las Artes y la Cultura de Tánger. Sí. Va a estar por todas las plataformas. Buenísimo. Bueno, ahí estamos. Muy bien, vamos a pasar, pero a la cuarta, Dieguito, vamos a escuchar a un temita que también escuchamos ahí, sí, de la Sister in Jazz, una de las integrantes de la Sister in Jazz, de Ludmila Fernández, de ella estamos hablando. Vamos a escuchar, no me digas que vamos a escuchar esa hermosa versión que escuchamos antes de ayer. Sí. Sí, la pasamos. Qué bueno influenciarse, qué bueno influirse con cosas de sí, así, que no es robar, es influirse. Influenciarse. Pero. Sí, hoy estoy mal con el lenguaje, pero... Bueno, vamos a escuchar entonces What is the Things Called Love? Oh, yeah. Del disco Blossoming Swing. Ludmila Fernández. What is the thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart, threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is the thing called love? What is the thing called love? This funny thing called love. Just who can solve its mystery? Why should it make a fool of me? I saw you there one wonderful day. You took my heart, threw it away. That's why I ask the Lord in heaven above, what is the thing called love? Escuchábamos a Ludmila Fernández y Patricia Greenfeld es la guitarrista. Espectacular. Genia. Alejandro Kalinowski en piano, Damián Franco en el contrabajo, Y robarla en batería. Alejandro Galinowski, después lo vamos a tener en otro tema, justo coincide. Mira. Bueno, che, te quería contar que hoy en el Día Internacional del Jazz, comentarte que este programa no solo lo podés escuchar los martes a las 10 en directo. Ah, ¿no? No, sino que no podés llegar los martes, entonces se retransmite los jueves a las 8 por Radio Imperfecta, que en este momento tiene unos problemitas técnicos. Está con un problemita técnico hace una semana, pobre Walter, le mandamos un abrazo desde acá porque sabemos lo difícil que es cuando las radios tienen problemas, lo angustiante que es no poder poner. Sí. Y los jueves a las 22 por la 90.3 Radio Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Sí. Y si no pudiste tampoco el jueves, podés el viernes. No. Entonces el viernes a las 21 por la 87.9 en la radio FM de la Case en Bahía Blanca. Si no, también nosotros acá insistimos, insistimos, y los sábados a las 20, ¿no? Por la 104.7, nuestra FM Indie Rock no te va a dejar colgado. Sí. Lo va a pasar otra vez. Muy buena programación los sábados, escúchenla, un montón de programas, es realmente entretenido sábados y domingos la FM Indie Rock. Sí, está lindo pasar en tu casita y escuchar la radio. Total. Formato podcast también. Buenas noches. Exactamente. Hola, Di. Formato podcast. Y les quiero contar que mañana, primero de mayo, vamos a estar siendo entrevistados por Quique Pessoa. ¡Ay, qué bueno! Así que la radio va a participar del desconcierto. Del desconcierto, qué buena idea. Sabemos en qué fecha sale la nota, pero bueno, está buenísimo. Maravilla. ¿Te hacen una nota vos, Diego? Vamos a estar con Pau y Nico. ¡Ah, qué lindo, qué bueno! ¡Qué lindiño! ¡Qué lindo, qué maravilla! Bueno, el desconcierto, un programa de Quique Pessoa. Que está los domingos, ¿no? Claro, hay que decir que hay una red de radios comunitarias y de otro tipo de radios. Quique Pessoa tiene un emprendimiento en donde se redistribuye, se retransmite en un montón de lugares, sí, un montón de lugares en la Argentina. Está en Córdoba él, ¿no? Él está en Córdoba, sí. Bueno, aparte un programa divino, divinísimo. Muy lindo programa, muy lindo. Recomendadísimo. Bueno, y no sé, ¿vos tenés algo de agenda hoy? Sí, tengo agenda. Bueno, ¿querés charlarnos sobre agenda? Si me ponen la cortina de la... Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, en la ciudad de Tandil, que recién estaban por ahí, no sé si están todavía, nuestros amigos de la Casa de la Palmera, Club de Jazz, nos vienen informando que este sábado cierra la muestra Caseríos, que no la perdimos, pero algún día ya la volvemos, la iremos a ver al artista, y va a haber una jam session con un grupo de base muy interesante, que incluye a Viñas en saxo, Alba con trabajo, Useki en batería y Julián Álvarez en piano. Esto es a las 9 de la noche en Paz 1069, la Casa de la Palmera, Tandil. Este sábado, ¿no? Este sábado, ahí está. Buenísimo. No me sube la música, pero no importa, sigo igual. Bueno, y al parecer tenemos una linda noticia para la gente de Tres Arroyos. Nos acabamos de enterar que va a tocar el grupo La Síndico, el grupo de Cody Granato. Cody Granato y La Síndico del Sur. Ah, mira. Este sábado también, 4 de mayo, aquí en la estación, Centro Cultural de la Estación de la Municipalidad de Tres Arroyos. Edición de Cultura, calculo que será como a las 9 de la noche. Cody Granato en guitarra, Agustín Cetratelli en piano y Enzo Acosta, el crédito local Tres Arroyense, en batería. Buenísimo. ¿Algo más para agregar? Dieguito, no, ¿vos tenés algo? Bueno, escueta la agenda de hoy día. Bueno, avanzamos entonces. Hay unas cosas en otros lados, pero ya no sé. Hoy estamos medio así. Hoy dio hasta acá. Sí. Che, bueno, seguimos escuchando un poquito de música. Ahí vamos a escuchar al dúo Pelican con Andrés Pelican. Padre en e bajo. ¿No son hermanos? Padre e hijo. Bueno, Andrés Pelican en bajo y Ricardo Pelican en guitarra, y van a ser el a tono con el momento que estamos viviendo, el súper clásico. Ese es uno de los temas más conocidos del jazz. Sí, uno de los más conocidos. Del jazz, y creo que empezó en Francia esto, ¿no? Este tema, porque es de Jacques Prévert. Jacques Prévert lo hizo muy... En todo caso fue ahí un momento donde estaban intercambiando cosas. Los bien, franceses. Autumn Leaves. Okay. Hojas muertas. Hojas muertas. Thank you. De Jacques Prévert era quien escribió la canción esta, ¿no? La quien, música de Joseph Kosman. Claro, después le hicieron la versión en inglés. Claro, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? No, el que la popularizó en Francia era. ¿Cómo se llama este cantante? Cantante y director. Sí, Yves Montand. Bueno, en fin. ¿Qué te iba a decir? Bueno, no nada, eso. Bueno, seguimos escuchando un poco de música, ¿qué te parece? ¿Cómo no? Métele que viene. Bueno, vamos a ir a otro clásico que me gusta a mí. Ah, bueno. Entramos en la sección. A ver, Diego, pone una cortina. Clásicos que le gustan a Alejandra. Todos. bueno. No, suerte que no, suerte que no estamos con no, sacaste la sección de las Big Band. Puede volver no, en cualquier ya, momento. Ya va a volver, ya va a volver. Ahora que me lo recordaste, ya va a volver. No, pero hoy me traje un bluesecito por ahí. Un blues. Oh, yeah. Bueno, no, pero antes te voy a contar. ¿Viste que escuchamos a Juanjo Hermida? Sí, Juanjo Hermida en vivo, un pianista excepcional. Bueno, te voy a traer, no uno, tres pianistas. ¡Apa! Un trío de pianistas. Alfredo Remus. Upa, no es pianista, Alfredo Remus no, es contrabajista. Bueno, contrabajista. Alejandro Kalinowski. Sí. Y Juanjo Hermida. Sí. Y el bandoneón Gabriel Merlino. Ah, mira. Bueno, piano contra piano se llama. ¿Ves qué cosa loca? Claro, Remus está en el centro. Están piano contra piano, son los dos, Kalinowski claro. Y Hermida. Y van a ser Watermelon Man. Ah, oh, me encanta. Un momento lindo. A ver. Thank you. Bueno, me pasó entonces del disco Piano contra Piano, Kalinowski, Remus y Hermida. Piano contra espectacular. Piano. Divino, ¿eh? Bueno, sí, hay sí, muchísimos. Y toca así, eso lo vimos tocar y toca así. Sí. Así de aparte, bien. ¿Qué la potencia en la técnica, sí, ¿no? También muy articulada. Y bueno. Tan agradable, tan agradabilísimo, sí, y sí, amable y tierno, que nos contaba, sí, de que está de haciendo ahora de su vida arriba de un barco. Aparentemente está en un barco ahí entre Canadá y Nueva York, que están haciendo ahí cruceros, que son buenos. O sea, una de las tantas profesiones que tienen los músicos que se dedican a esto, ¿no? Al dominio de la música, de la improvisación, también hay muchos yaceros ahí. Y bueno, evidentemente a él le queda bien. Está bien, cómodo, porque está con la esposa. Está con su esposa, cantante claro, canadiense. Qué genial, así, ¿no? Así que bueno, sí, no digo que lo podemos charlar con él, porque no sabemos si estará en la Argentina, si va a estar, mucho más. No, sí. Pero si podemos, charlamos con él. Muy bueno, mirá, ahí tenemos ya alguna gente que le gusta. Todos los años dice que se da una vueltita, ¿eh? Sí. Y muy, muy buen pianista, pero excelente. Bueno, y tenía varias obras. Esta es obra desde el año 2003, cuatro, ¿no? 2004, claro. Sí, tiene 20 años. En la pero época donde estaba, seguramente hace unos años se ha ido, y bueno. Es que justo caímos ahí que aparentemente siempre va a saludar amigos ahí en la biblioteca café, ahí en Maceo Te Alvear. Bueno, él dice que Suchera fue su maestro, ¿no? Claro, Ángel Suchera su maestro. Tremendo músico, excelente, sí, es cierto. Bueno, chicos, y seguimos, bueno, escuchando. Seguimos, y acá vienen las bluseras, estas amigas mías. Ahora sí. Ellas son amigas mías, no me conocen, pero no importa. Claro, no importa, ¿no? No importa. De hecho, vos sos amiga de ellas. Exacto. Ahí sí, está. Sí. Yo soy amiga de ellas. Las Carmelas Blues Trio, Carmen Costa en voz y en guitarra, Anita Fabiani en piano y Flor Rodríguez en contrabajo. Y bueno, la segunda, Julio Fabiani en guitarra. Y van a ser Sweet Baby of Mine. Ok. Sometimes I feel I'm plumb going out of my mind. I'm going tremendas las Carmelas Blues. Bien, fantásticas. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos a escuchar, ya que se va abril, vamos a llevar I Remember April. Y lo va a hacer Sebastián Greschuk en Flugelhorn, que amo el Flugelhorn. Sí, me encanta el Flugelhorn. Sebastián Urquiza en contrabajo y Ramiro Franceschini en guitarra. A ver, el amigo Ramiro. Suena I Remember April. Thank you. hablando de la atmósfera hermosa del Flugelhorn. Del Flugelhorn. Flugelhorn. No sé cómo se llama, pero. Flugelhorn. Flugelhorn. Che, escúchame, qué lindo, ¿no? Qué lindo estos tres chicos. Me encanta cómo toca la guitarra Ramiro Franceschín. Y bueno, también el contrabajista Sebastián Durquiza. Muy, muy lindo clima. Muy sí, lindo. Hermoso el tema. Sí, sí, precioso tema. Un poquito tema. Bajo, ¿no? Sí, está un poquito bajo para la nosotros. Grabación. Para ahí, ¿no? Sí. Ahí esperemos que la gente que nos está escuchando en la radio, en nuestro querido programa, Están Hablando de Jazz. Uy, casi rompo todo. Todos los martes a las No Rompas Nada. Los martes a las 22 por la 104.7 FM Indie Rock. Y por nuestras redes sociales, aquí las mías en realidad. Radio Cooperativa, la recordamos ya que estamos. Claro, que repetimos los jueves a las 20 en Radio Imperfecta en Buenos Aires y los jueves a las 22 en la 101.7 Radio La Compañía de Tandil y la 90.3 Radio Oil Rock en Río Colorado, Río Negro. Y los viernes a las 21 por la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca, Buenos Aires. Bueno, ¿y qué te quería decir? Bueno, seguimos escuchando. Ah, Dieguito, ¿vos encontraste el lloriño? Un lloriño. No, lloriño se llama, pero en realidad es este... Es de Carlos Michelini, el saxofonista y compositor, egresado de la Berklee College of Music, con honores. Con honores, escuchamos. Docente del Conservatorio Manuel de Falla, lleva editado 3 álbumes. Bueno, ha tocado con Joe Pass, Paquito de Rivera, George Garzón, Scott Henderson. Ah, bueno, tiene un historial lindo. Lilian Herrero, Juan Falu, Agrupación La Bomba del Tiempo, Hermeto Pascual, entre otros. Toca bárbaro, lo escuchamos varias veces y vamos, excelente. Sí, me gusta mucho a mí. Este grupo, esto que vamos a escuchar, sí, es con el grupo. No. No importa, no importa, pero para tener un poco del. No, es que no. El acervo de Carlos Michelini. Bueno, escuchamos. Creo que lo estamos teniendo, lo está llegando. Ahí está, vino. Ahí está. Ahí está, Lloriño. Thank you. Bueno, entonces escuchábamos a Carlos Michelini del disco Chacarera Bellow Sorrow, y lo acompañaban Franco Pina en batería, Julio Santillán en guitarra, Leo Genovese en piano y Santiago Greco en el bajo eléctrico. Bueno, y él toca en este disco el clarinete bajo, el clarinete. Las composiciones son de él, el saxo soprano y el saxo tenor. Tremendo. Muy lindo. En Boston. Sí, en 2003, en 2004, hace bastante también. Pero hermosísimo, ¿no? El Lloriño. Precioso, la verdad, divino y muy bien tocado con músicos de primer nivel. Muy, muy, muy dinámico. Un éxito. Muy lindo. Bueno. Debe ser muy lindo el disco, así que. Para escuchar. Que volverlo a traer. Y que parece increíble que haya pasado ya 20 años. Pero sí. Bueno, la música no tiene vencimiento, ¿viste? Bueno, che, y en este Día de Internacional del Jazz, ya nos estaríamos como yendo. Sí, vamos a escuchar, para terminar, está Dieguito, el de Clini. Vamos a escuchar Clini con Malosetti. Malosetti, por supuesto, en bajo eléctrico. Ajá. En Hernán Jacinto en piano y Lito Vitali en batería. Sí, me declaro programa fanático de Malosetti. Voy a declarar. Oh, por ejemplo, obviamente. Por eso lo traemos a colación en el Día Internacional de Jazz, uno de nuestros referentes del jazz acá en Argentina, por supuesto. Javier Malosetti. Ahí lo vimos escuchamos recién con nuestro amigo Marco Sturm. Marco Sturm, Lenny Stern, y la verdad que fue la discusión. Sí, fue espectacular. Así que va, aguanta, bueno, Argentina. A ver. Nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, bueno. Estamos hablando de jazz. Y un gran abrazo para todos, todos, todos. Chau, Dieguito. Hay que aguantar y vamos a salir adelante igualmente. Bueno, esperemos.